Bueno, tiempo para presentar nuestra sección de deporte en femenino. Mariate Hernández. Hola, Vicente. Buenas tardes de nuevo. Hoy hablamos de gimnasia rítmica, en este caso con Rosa María Matallana, que es, digamos, la cabeza visible del Ciudad de Cejín, que es como se llama el club. Hola, Rosa, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Las chicas son guerreras, bueno, que no parece dar alegría, según tengo entendido. Bueno, sí, hemos dado la sorpresa en el último campeonato de España. Bueno, ¿en qué puesto habéis quedado? Dímelo. Y subcampeonas de España. Subcampeonas, que no está nada mal. Seguro que vuestra paisana Mariate lo tenía bien apuntado y seguro que os tiene que algunas preguntas para vosotras. Bueno, Rosa, ante todo, enhorabuena y que os merecéis esa y muchas más felicitaciones, porque la verdad es que estáis llevando una temporada bastante buena y me gustaría saber qué balance haces del 2016. Bueno, para nosotros muy positivo. Muy positivo porque todos los equipos, aparte de la niña que haya quedado ahora en podio, han trabajado muchísimo y han sacado muchos resultados muy buenos a lo largo del 2016. ¿Cuándo tenéis la próxima cita? Nosotras ya después de Navidades. O sea que no participáis en el Campeonato de España. Concretamente el club no, pero sí tenemos, como yo digo, una pequeña representación. Tenemos dos niñas del Ciudad de Cejín que van a competir con dos clubes de Murcia, con el Club Gimno y con el club Crono. ¿Y cuántas chicas componen actualmente el club? 25. Y aparte de la última, digamos, las últimas medallas conseguidas, sobre todo por esa chica, Maravillas Tudela, que fue la niña que ganó, ¿con qué otros premios y medallas te quedarías? Ya sé que cada una de ellas es importante, pero ¿qué destacarías de este año? ¿Cuáles han sido las medallas que, digamos, han sabido mejorar al club y en tu caso a ti como a título personal? Nosotros es que siempre decimos que la medalla simplemente es la recompensa al trabajo. Entonces no hay medallas especiales, sino el que las niñas sepan madurar, el que mejoren como gimnastas, el que vayan creciendo temporada a temporada. Entonces, para nosotras, para mi compañera Linnea Andreu y para mí, todas las medallas son importantes. Pero sobre todo, sobre todo el que las crías aprendan a afrontar competiciones y que cada vez se pongan más retos y niveles más altos. ¿Y cuántas horas más o menos cada una de estas chicas practica, para que lo sepan los oyentes? 3 horas todos los días. Sí, aparte los fines de semana, que normalmente tenemos competición y entonces salimos normalmente fuera. Y en tu opinión, ¿crees que la gimnasia rítmica es un deporte poco valorado actualmente o por el contrario crees que ya se le da más visibilidad a través de los medios, que está aumentando su notoriedad, o crees que aún no ha llegado a ese nivel? No ha llegado porque nosotros, por ejemplo, actualmente somos subcampeonas olímpicas también, España me refiero, y no se le dio bombo. Hemos tenido una selección que ha sido 2 veces campeona del mundo y no se le ha dado bombo. Entonces, es un deporte que lo practican montones de niñas, que hay muchas licencias federativas, que lleva mucho esfuerzo detrás, porque lo que te he dicho, Maravillas, por ejemplo, que era ahora mismo por la niña que ahora mismo más suena, son 7 años los que tiene y todos los días hace 3 horas de entrenamiento. Así es. Entonces, es un deporte muy sacrificado y relativamente poco valorado. ¿Y crees que es por falta de visibilidad en los medios o por el contrario porque la gente verdaderamente no reconoce ese ejercicio como deporte? ¿Por qué crees que puede ser? Yo creo que es por la falta de conocimientos, porque luego cuando la gente realmente ve el deporte y ve todo lo que hay detrás de este deporte, entonces cuando ve el trabajo realmente. Así es. Por desgracia, hay deportes llamados o mal llamados, minoritarios, pues que están así, porque hay infinidad de deportes y practicando en muchos sitios y no se le da todo el bombo. Por eso aquí en Onda Deportiva tratamos de hablar, hombre, no todos los días, porque sería inviable, pues nos faltaría tiempo siempre para hablar de todos, pero sí de vez en cuando hablar de unos o de otros, para que la gente sepa que existen, que están ahí. Así es, Vicente. Claro, cierto, y que muchos deportistas llevan muchas horas de trabajo detrás para poder llegar a conseguir su éxito. Y luego, realmente, eso no se valora, porque, por ejemplo, es lo que he dicho, Maravillas Tudela, realmente la coreografía en competición te dura 1 minuto y medio. Pero esos son 4 o 5 meses de trabajo durante todos los días 3 horas. Mínimo, porque las chicas que están para las Olimpiadas y todo eso se tiran 8, 9 o 10 horas. tranquilamente ahí. Efectivamente, la selección española son 8 horas de entrenamiento diaria. Mm. Que es como un trabajo, sí, es que es así. No, es un trabajo totalmente súper sacrificado, porque aparte de que no pueden engordar ni un gramo, tienen que tenerlo todo muy muy vigilado. Por eso hay algunas que cuando tienen 23 años o por ahí dicen, ya estoy harta, ya no compito más. Pues suele pasar eso, ¿verdad, Rosa? Hombre, es que tienen que afrontar estudios, muchas horas de entrenamiento, y luego, como has dicho, una vez que ya se llega a cierta edad, es todavía más difícil compaginarlo. Claro, no claro. Es lo mismo ahora mismo con 7 años que, como hemos dicho, una deportista olímpica que se está metiendo en 20 y tanto y que encima está haciendo carrera universitaria, porque es lo que te digo. Sí. Nuestras componentes del equipo nacional están estudiando, hay una de ellas que estudia medicina y eso lo afronta aparte de su hora de entrenamiento para afrontar los retos en competición. Así es. Y porque no hablamos de las chinas o de las rusas, que a lo mejor están ahí con el látigo luego dándoles. Totalmente. Y porque nos quedamos en España, que no sabemos lo que se hace en Rusia, y las horas que echarán allí para mantener el nivel. Bueno, entonces, ¿el próximo evento dónde es? Para que todo el que quiera ir, que lo sepa, a ver. El próximo evento, que habrá en Murcia, para que nadie se lo pierda, es el campeonato absoluto por conjunto. Así es. Entonces, ese, que nadie se lo pierda, en el Palacio de los Deportes. Aparte, se va a ver lo mejor de lo mejor en gimnasia rítmica. Uh-huh. Y que todo el mundo vaya, que lo recomiendo porque va a estar espectacular. Del 1 al 4 de diciembre. Anótatelo, Vicente. Del 1 al 4, queda nada. O sea que exactamente. Para la gente, hablaremos de ellos esa semana. Muchas gracias, Rosa. Pues Rosa, un fuerte abrazo y que nada, que sigan los éxitos. Exacto. Pues muchísimas gracias. Hasta luego, Rosa. Venga, gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir ya, Estamos aquí con Bruno Mars y su temazo último que ha sacado. Este es un maquinón. Mariate, próximamente aquí otra vez. Así es, ha sido un placer, Vicente, como siempre. Como siempre. Bueno, muy bien, muy bien. Mañana nosotros volvemos. Paso lista, no me seáis infieles. Chao. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta mañana. Are you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky raise up to the moon.